Está la Santísima Trinidad. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan la vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que crea en él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es palabra de Dios. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si hubiera un solo nombre que dar al Dios, este nombre sería misterio. Porque Dios es misterioso. Y si nos apoyamos en la definición que el mismo Dios da de él en el Antiguo Testamento, nos encontramos con que le dice a Moisés: yo soy el que soy. Frase sobre la cual toda la iglesia ha meditado a través de los tiempos y ha sacado como consecuencia humana que es el eterno, el perfecto, el subsistente, la verdad, la bondad y la vida increadas, la perfecta y absoluta belleza, el ser de los seres. Y también el Señor, y dice el episodio de hoy que se ha leído, el Señor de sí mismo expresa que es tardo a la ira, tardo, lento a la ira, pronto a la misericordia. Pero no dice más. Y para muchas personas, Dios es una gran incógnita. Y en todas las religiones primitivas, tiene una serie de pseudo religiones que se siguen prolongando hasta nuestra época y que tal vez se prolongarán siempre hasta el fin de los tiempos. Los que no tienen clara la fe buscan el misterio, y Dios es misterioso, y buscan en él el poder, y buscan en él la salud, y buscan en él la confianza en la vida que a ellos les falta. Pero este misterio de Dios, que escapa a la comprensión humana, ha sido revelado por Dios. Y ha sido revelado por Dios en Cristo. Y es por el Señor Jesús que sabemos que dentro, una manera de hablar humana, dentro, es decir, en Dios, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Que en Dios hay la realidad santísima, poseída como el supremo Señor, que en su inteligencia perfecta se conoce y al conocerse totalmente se ama. Forma en que San Agustín trata de explicar el misterio de la Trinidad, que no tiene explicación para la mente humana, salvo el hecho de aceptarlo, porque así ha sido revelado por Cristo y porque está dentro del depósito de la fe nuestra. Por lo tanto, sabemos que en la vida íntima de Dios está la realidad del Padre, del Hijo y del amor. Y que hay una familia, por así decirlo, divina, encerrada en Dios. Y que hay que tener mucho cuidado al decir esto para no dividir a Dios en tres fragmentos, porque es un solo Dios, sino que hemos acuñado la palabra tres personas en la teología para dar débilmente una visión muy distante de lo que es Dios en sí, de lo que es Dios en su propia riqueza, que supera toda capacidad nuestra para poder comprenderla. Y captamos entonces que en Dios hay esa paternidad estupenda, por la cual en la enseñanza de Cristo podemos y debemos llamar los bautizados Padre nuestro al Señor. Pero mientras él dice Padre mío, porque él es el único hijo, es la persona del Verbo la que se encarna, y por eso él es en propiedad el hijo, nosotros somos adoptivos y hemos sido adoptados en la sangre de Cristo, en el sacrificio redentor del Señor. Y por eso es que le decimos a él, al Señor, Padre nuestro, para que a la vez sintamos la paternidad divina que ha caído en nosotros por el bautismo, y al mismo tiempo la filiación, el hecho de la hermandad espiritual que hay entre todos aquellos bautizados en la sangre de Cristo en el sacramento del bautismo, y por lo tanto todos los que formamos parte de la continuación del cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia, sea en esta dimensión de la tierra, sea en la dimensión de los que ya partieron y están en el purgatorio, sea en la otra dimensión de los que, habiendo partido y pasado por el purgatorio, han ingresado en el triunfo del cielo. Esa es la familia de los hijos de Dios, y por eso Dios es Padre. Pero en el Padre está el Hijo, y el Hijo es el mismo Dios, pero es en cuanto a Él totalmente se conoce. Y ese conocimiento perfecto, esa verdad total de Dios, es la que se hace hombre. Dios se hace hombre en Cristo. Y entonces la humanidad santísima de Cristo termina no en una persona humana, como cualquiera de nosotros, sino que termina en la persona santísima del Verbo, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto es obra del amor de Dios, la tercera persona. Y el amor de Dios todo lo santifica, porque donde llega Dios, todo se convierte en amor. Y de esa manera, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en su vida trinitaria, en lo que es el misterio de su propia esencia, por así decirlo, gozan de una total y absoluta compenetración en que el Padre y el Hijo y el Espíritu son una realidad que es Dios, pero a la vez el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu, y así cada uno de ellos. Y de una manera en la cual, totalmente imperfecta para nosotros, no podemos comprender, ni podemos tampoco pretender comprenderlo, en esta misteriosa relación de las sagradas personas de la Trinidad, vamos siendo llamados a una vida más alta y a una fe más rica y a un conocimiento más profundo de lo que es Dios. Y cada cristiano debiera, cuando piensa en el misterio que es Dios, captar que es un padre, captar que como padre es un hijo, que cada uno de nosotros está injertado por Cristo en el Hijo, y que ese injerto es producto del Espíritu, del amor de Dios, que Dios nos toma desde antes que existamos porque nos conoce desde siempre, nos llama a la existencia con nuestros padres en el momento del ser engendrados, nos santifica en el bautismo, nos eleva a la categoría de hijos adoptivos a través de la vida de la Iglesia, y al final nos espera también como un padre en el amor del Espíritu, para cuando uno sea admitido a las moradas eternas. Y entonces la vida total del cristiano está desde un comienzo hasta el fin, desde el alfa hasta el omega, rodeado de este océano del amor de Dios, que está velando por uno, que está protegiéndolo a uno, y que aun cuando el hombre falle, está dispuesto al perdón, y que sabe perfectamente que las fallas humanas, si hay arrepentimiento, son totalmente superables. Y lo que él excita es el arrepentimiento. Y lo que Él produce es el amor. Y lo que Él quiere es la identificación de cada uno de los cristianos con Cristo. Y Él nos ama solamente porque nos ve con Cristo. Es en cuanto estamos reflejando a Cristo, su Hijo, que somos muy amados del Padre de los cielos. De ahí que la Iglesia, en la medida en que se identifique con la persona del Verbo hecho hombre, con el Señor Jesús, estará siendo más santificadora. Y si uno se aparta del Señor Jesús, ya deja de irradiar a Cristo, deja de iluminar lo que Dios quiere iluminar, se vuelve tiniebla y habrá que esperar la recuperación espiritual, o si esa no llega, lamentablemente habrá que llorar la pérdida de un miembro de la Iglesia. Lo que Dios quiere es que nos asomemos muy, muy a la distancia sobre esa maravilla que es Él. Y entonces nos demos cuenta de cuando decimos la palabra Dios, con toda tranquilidad y sin darnos cuenta, de repente estamos tocando un universo de misterio, pero un misterio de verdad y de amor, y sobre todo un misterio de verdad y de amor que no está separado de uno, sino que me hizo a mí y me espera a mí y me conduce a mí. Entonces todo este misterio extraordinario de Dios me está rodeando, me está sosteniendo, me está alimentando, me está llamando. Y cada uno debe tener la percepción muy clara de que Dios quiere esa unidad con Cristo para que de esa manera podamos ser el que Él quiere que seamos. Porque nadie llega a ser el que es por sus propias fuerzas, sino que cada uno, para ser el que es, tiene que reflejar la idea matriz que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y esa idea matriz que Dios tiene se llama el santo o la santa que Él quiere. Y solamente en el momento que lleguemos a ese nivel de santidad, estaremos siendo nosotros mismos. Y a la vez estaremos siendo lo que Dios de toda eternidad quiere para nosotros. Y entonces comprenderemos que lo que el Señor nos pide es que seamos realmente como Él nos quiere. Y en ese momento seremos nosotros mismos. De otra manera, quedaremos siempre como una edificación trunca, como una ruina de sí mismo. En la otra forma, seremos lo que el Señor espera. Y lo que el Señor espera es tan grande que vale la pena introducirnos en Dios. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso.